escuchando Radio La Comuna. Hola, hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas mañanas, depende de dónde nos estén escuchando y desde la hora, también el dispositivo. Estamos hoy día, como siempre ya, ¿sí? Podríamos decir, en Radio La Comuna, en nuestro capítulo número 12 de este programa podcast. Aquí estamos con la Cami y el Memo nuevamente. Estamos al aire en este momento, nos pueden escuchar por la 102.9 o bien por el link que está ya en nuestras historias de Instagram y también ahí en algunas de las fotitos para que puedan ingresar y escucharnos al aire quienes estén ahí en este momento conectados con este con este espacio. Así que ahí le doy el paso a mis compañeros, mi compañero y mi compañera Camila. Hola, para que... Hola Memo, qué bacán, muchas gracias por estar acá escuchándonos, muchas gracias por este espacio muy bonito. Con mucha energía estamos acá en un nuevo capítulo, también recordando en el marco, como siempre lo hacemos, que no somos... que no sabemos todas las cosas y creo que nunca nadie va a saber todas las cosas y por eso muchas veces hablamos desde nuestras experiencias, desde nuestras vivencias, desde nuestros espacios, para poder compartir un rato ameno, agradable, construir, repensar la sociedad que estamos viviendo. Sí, hoy un saludo a toda la gente que nos escucha, a quienes como semana a semana ya están esperando, no sé si es muy pretencioso, pero sí, cada vez nos escuchan más, cada vez hay un público ahí que nos sigue y lo agradecemos mucho, en especial a la gente que también nos hace retroalimentaciones. Siempre le mandamos un saludo enorme a Martina allá en el puerto. Esperamos algún día tenerla aquí en el locutorio porque también ella tiene mucho que decir de muchas temáticas. Bueno, el capítulo de hoy día, el capítulo 12, se titula Que alguien piense en las niñas, el adultocentrismo en nuestras sociedades. Pero dilo con el tono de los Simpsons. Aquí, bueno, vi ese capítulo. ¿Alguien, por favor, puede pensar en los niños? Me encanta. Una cosa así. Bueno, estábamos cuando... Bueno, le hemos explicado, nosotros le hemos contado que preparamos los programas, nos reunimos ahí durante la semana y... le damos una vuelta a qué temática poder abordar y de qué manera también abordarla. Y uno de lo que emergió de estas reuniones es hablar del adultocentrismo, pero entendiéndolo desde nuestra perspectiva como nuestra relación con las niñas, con las niñas, con los niños. No queremos arrogarnos ni remotamente hablar por ellas, por ellos, por ellas, sino que más bien hablar sobre la relación, la manera en que nos relacionamos, cómo los concebimos, cómo ponderamos su existencia en relación a nosotros, los adultos, les adultos. Sí. Y con respecto también a las juventudes, que ya nosotros también tuvimos un capítulo sobre las juventudes, por tanto es bien inseparable este tema con respecto a eso igual. Ya se cruzan totalmente. Y como decía el Memo también, que algo que veníamos comentando como hace hartos días, somos tres adultos hablando de esto. Entonces, ahí, como decía el Memo, más que tener la voz por quienes consideramos, no sé, niñas, niñes, jóvenes, es más bien sentipensar y hacer también reflexiones críticas, poder hacer un análisis también de nuestros propios comportamientos y nuestras propias experiencias para poder ir también deconstruyendo qué es esto de ser adulto y cómo también podemos ir siendo cada vez más críticos y problematizadores de esto, porque efectivamente vivimos en una sociedad, yo creo que eso es indiscutible, adultocéntrica. ¿Sí? Es decir, hay una hegemonía y una dominación de parte del mundo adulto al resto, digamos, de las edades, pues se podría decir así, o de las etapas de la vida, donde se invisibilizan muchas veces los pensares, los sentires de los niños, las niñas, los jóvenes, y está a la cabeza de todo, ya, inclusive, por ejemplo, de la política, de la educación y de un montón de otras instituciones, el mundo de los adultos, ¿ya? Que es como un poco, entre comillas, lo válido, ¿no? Como por ahí vamos a empezar a llegar. Tengo una pregunta. A desentramar esta. ¿Cuál fue su primera aproximación con este, con esta temática del adultocentrismo? Y muchas veces tal vez sin saber qué era adultocentrismo, de las que ustedes puedan recordar. ¿Como alguna experiencia personal? Uh-huh. ¿O alguna experiencia académica o como...? Como tú quieras abordarla. Bueno, también abordarla. Es personal. Todo. Todo es personal. No sé, Memo, a lo mejor querías empezar tú respondiendo a eso. A mí me pasó cuando estaba haciendo la tesis de pregrado. Ahí me pasó que descubrí este concepto. Eso fue por el año... 1900... como el 2006, por allá. Por allá, por ese tiempo. Porque la, yo hice una tesis de pregrado que se llamaba Culturas Juveniles Poblacionales y el poder local, ¿qué rol juega la memoria? Entonces ahí empecé a ahondar y escudriñar en el tema de las juventudes. Y ahí llegué a varios autores que hacen referencia a este concepto, que por lo demás es nuevo igual. Es como una discusión que se establece o que se entabla no hace muchos años. Yo creo que no más allá de 50 años, por ser así, por tirarme pasado, ¿cachai? Sí. Porque al igual que los temas como de las disidencias, es como algo que estaba medio oculto, ¿cachai? Relaciones de poder, relaciones sobre todo de poder, yo creo que aquí está cómo se ejerce el poder frente a un otro. Y estaba pensando, y con esto termina esta intervención, en el concepto de edadismo también. Porque lo que decía Vivi, claro, el adultocentrismo no es solo hacia las niñas o hacia los jóvenes o los adolescentes, sino que también es hacia las otras edades, como los adultos mayores, sí. O los adultos ya, no sé, pues pasado 45, 50, ¿cachai? Es como el ser adulte, es el centro de todo y con esa vara se mide todo. Yo así también lo entiendo, claro que hacia las niñas y hacia las jóvenes se denota más porque hay una relación de poder, hay una relación de dominación, de explotación, ¿cachai? De opresión, que hace más notable esto, en el sentido de que se nota más. Yo creo que también hay un factor importante que es la escuela. Entonces, la institución de la escuela, a mi parecer, es una de las instituciones donde más se ve representado el adultocentrismo. También, bueno, es en relación a los niños. Entonces, por eso a lo mejor se nota más, como decía el Memo, cuando hablamos de adultocentrismo en relación a las niñeces y a las juventudes, pero también, claro, en el mundo actual, sobre todo en este mundo neoliberal y capitalista en el cual vivimos, donde la productividad es algo fundamental, la denostación de del adulto mayor es... Claro, y quizás incluso hoy día más invisibilizado que los niños y los jóvenes. No sé, me lo estoy cuestionando en este instante. Vamos a ver si hacemos un capítulo sobre los viejitos, que alguien piense en los viejitos. Pero respondiendo un poco a la pregunta de la Cami, yo igual me acerqué a este tema, trabajé en una fundación hace, bueno, ya muchos años atrás. Y ahí también nos apareció harto el tema de las juventudes. Ahí tuvimos la posibilidad de conversar harto con Claudio Duarte, que es un académico de la Universidad de Chile, de sociólogo, que yo creo que uno, no es el único obviamente, pero de los primeros que comienza como a hablar de estos temas, o al menos visibilizado, digamos, y ahí me surgió esa inquietud, ¿sí? Y también en mi tesis de magíster, yo la realicé sobre las juventudes, sobre la... ¿Cuál era el título? Tírate el título. Perspectivas juveniles sobre el currículum en orientación, una cosa así creo que se llama. Mm. Sí. Ahora sí, no somos expertos, nunca dejamos de aprender. Ah. Oye, Cami, tú, te devuelvo la pregunta. Sí, pero es que esta es mi primera aproximación con la palabra. De verdad que no soy experta. Es que desde la Cami que es más joven. Ah. Claro. Yo siento que creo que muchos han ejercido sobre mí desde muy pequeña el adultocentrismo, pero desde que entré a trabajar he podido entender más a cabalidad qué significa el concepto. Creo que por ahí va mi respuesta. ¿Y por qué? Como decía Vivi, desde la escuela o desde lo que te mandan a hacer o la obediencia, como muy ligado a, esa, a ese concepto, por decirlo así, porque como tú decías, como que todo tiene que ver con el poder, que uno le ejerce al otro. ¿Y por qué un poder sobre otro? Porque los adultos tienen una serie de privilegios y pueden hacer esta exclusión social junto con nosotros. Cuando era joven muchas veces y podía llevar la contraria o tenía un argumento, muchas veces como, no, cállate, tú no sabes nada, eres pequeña. Entonces el único argumento obedece, como yo soy tu padre, soy quien te da alimento. Entonces igual como que los adultos le llevan una ventaja sobremanera a los niños por este poder, como decían, económico, de autoridad. Recuerdo algo también que me marcó mucho, que iba camino a la escuela, pero y delante mío había una niña pequeña haciéndole preguntas así súper existenciales a su padre. Y la cosa es que su padre no sabía cómo responderla, entonces como en vez de poder responderle con una respuesta así como certera de qué significaba eso que estaba preguntando, era como, ah, cállate, no sé, obedece, o como no sé, como se enojaba incluso por no poder responder ciertas preguntas o dudas. Porque también existe dentro de los adultos como el imaginario, es como el ideal que todos queremos aspirar, llegar a ser, se supone que se vende, y todos los niños quieren llegar a ese, como, ah, quiero ser adulto, porque es fome ser niño a veces, o como quiero hacer cosas que no me dejan, porque los adultos tienen ese privilegio. Entonces se vende como algo de al alcance, como una serie de cosas que se pueden hacer en esa etapa, pero también tienen que guardar una imagen de como, ya, soy más sabio que tú, como tengo todo el conocimiento y tú no sabes nada de la vida porque yo he vivido más que tú, entonces como que te llevo ventaja sobremanera en ese sentido, pero eso. Oye, súper, Cami, muy bacán lo que planteas, yo creo, porque bueno, además que lo estás contando desde la experiencia, ¿cierto? Yo creo que, bueno, también nosotros, yo hablo por mí, el Memo y yo, experimentamos el autocentrismo. No, yo nací siendo viejo. Ah, de Jamín Bato. De hecho, ahora estoy más joven que antes. De hecho, ahora estoy más joven. Sí. Al revés. Oye, hay un punto que se llama el síndrome de Peter Pan aquí, está al final del capítulo. Yo soy el representante fiel, o el fiel representante. Así que, claro, pues todos vivenciamos, yo creo que incluso hasta el día de hoy, y ahí yo creo que un cuestionamiento que hay que hacerse, y es que, ¿quiénes son adultos, adultas? Te estoy adelantando ahí. ¿Me estoy a la pauta? Sí. Chuta, la tercera. Que fluye, no, que fluye. Claro, y ahí, ¿quiénes son realmente? O sea, ¿cómo se considera a una persona, o cómo hoy día podemos significar o definir a una persona adulta más allá de lo etario? Ya, porque sabemos que, no sé, pues, el INHUF dice que adultos es sobre los 29 años, ¿ya? Pero, ¿cómo podríamos definir la adultez? Lo planteo. Es que son varias dimensiones. Por eso, sí. Hay una dimensión económica, hay una dimensión etaria. Uh-huh. Entonces, se supone que uno es adulto cuando tiene de alguna u otra manera una independencia, autonomía económica. Cuando generáis ingresos. Los niños por eso también son menos preciados. No, supuestamente no generan ingresos. Uh-huh. ¿Caché? Esa es una dimensión, la económica, la dimensión. Aunque ahora está cambiando. La etaria que tú decís también es otra dimensión. Es una dimensión productiva también. Es una dimensión productiva, económica, ¿cachai? Uh-huh. Ahí entonces son varias como las aristas en las cuales se define un adulto, pues, ¿cachai? ¿Para ti? ¿Para mí qué es adulto? Ser adulto? ¿Te consideras adulto? Un adulto, yo creo, Memo, que es tener responsabilidades que tú no pediste. que tú no solicitaste, que en un momento dijiste, bueno, yo quiero lo que te toca ahí. La siguiente momento, etapa. Tuviste que hacer un trámite, dijiste, ¿por qué estoy acá? Claro. Oye, yo estaba pensando a propósito de lo que decía Cami de los niños y niñas trabajadores. ¿Quién más se ha opuesto a la niñez trabajadora? Es la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Porque el trabajo de niños no necesariamente es una explotación laboral, ¿cachai? También puede ser una fuente de aprendizaje de los niños y de autonomía. Estoy pensando, por ejemplo, en los niños que trabajan en el campo. Es parte de un aprendizaje, es parte de un estar siendo, ¿cachai? Y yo creo que el tema pasa por la explotación laboral de los niños, de los adultos, de los jóvenes, ¿cachai? Pero que un niño pueda contribuir en su trabajo, que su trabajo no le interfiera en otros quehaceres que son esenciales para su desarrollo, para mí, personalmente, no lo veo con malos ojos que un niño trabaje, ¿cachai? Pero ahora, si eso le está impidiendo dormir bien, desarrollar su espacio de juego, poder ir a la educación, porque si bien la escuela, como bien decía la Vivi, el espacio donde se condensa el adultocentrismo, pero ahí ya yo dije antes de comenzar este programa que no iba a decir tantos autores, pero ahí me acuerdo de esta como esta contraveniencia, estos puntos de vista un tanto divergentes y complementarios de Bourdieu y Giroux, ¿cachai? Que Bourdieu dice que la escuela es una reproductora ideológica por excelencia y ahí están todas las reproducciones culturales, económicas, sí, etcétera, etcétera. Pero Giroux a la vez dice, claro, es así, pero también un espacio de resistencia donde podemos crear, ¿cachai? Entonces, yo siempre digo, chuta, la escuela es la fuente de muchos males, pero también puede ser el lugar donde podemos crear muchos mundos, sí, otros, ¿cachai? O por lo menos unos pocos. O sea, al menos yo creo que no existe otro lugar como la escuela hoy día, a pesar de todas las críticas que podamos hacerle, y obviamente el poder, la autoridad, el adultocentrismo, las dinámicas, la jerarquía, y un montón de formas que no nos gustan, sigue siendo, por excelencia, creo yo, el espacio de socialización, un espacio también de acogida, ya, muchas veces, de poder en el fondo cuidar, ya, de que los estudiantes y las estudiantes se sienten cuidados, ya, porque también los espacios sociales son muy violentos, sobre todo estamos hablando de la, no sé, yo siempre pienso como en la educación pública, que donde nos desenvolvemos también nosotros en nuestros trabajos. Entonces también, sí, lo que dice el Memo, por eso también yo creo que es un espacio tan de conflicto la escuela, porque ahí se cruzan muchos temas, mucho de lo que no nos gusta, pero también mucho de lo que necesitamos, ¿sí? Porque tampoco es demonizar la escuela, creo yo, en ningún caso, ¿sí? ¿Cómo reformarla, transformarla? ¿Cómo la piensan? Transformarla, de todas maneras. Sí, pues esa es la clave. ¿Sí? Yo creo que transformarla, crear mejores condiciones para el desarrollo de la educación, ya sea en espacio, ya sea para los profes, ¿cachai? En términos de remuneraciones, de carga laboral, ¿cachai? Una metodología distinta, una didáctica, una evaluación. A propósito del adultocentrismo, en el fondo, el adultocentrismo es la anulación de las niñas como sujetos sociales e históricos, ¿cachai? Entonces, en la escuela, por ejemplo, y un tema súper importante ahí es la participación. Y los niños, los jóvenes no tienen participación en la escuela, las decisiones que le afectan directamente. Por ejemplo, el currículum lo deciden los adultos. La manera de evaluar lo deciden los adultos. Todo, el horario, lo recibe el, ¿cachai? Los espacios, todo. Entonces, ese es como el meollo del asunto, ¿cachai? De la anulación del sujeto social e histórico que constituyen las niñeces, ¿cachai? Porque siempre está el tema de la carencia, como que le falta algo, le falta racionalidad, le falta madurez, ¿cachai? Y hay que cuidar a los niños porque son el futuro. Y ese es súper, para mí, es una de las frases más nefastas para las mismas niñeces, porque los niños no son el futuro, los niños son el presente. Hoy en día están ellos desarrollándose como sujetos, ¿no? Con toda su carga, con todo lo que les pasa, ¿cachai? Con todo lo que piensan, sueñan, etcétera. Pero un rasgo importante de las niñas, que si yo, por eso cuando grande quiero ser niñas, es que olvidan pronto, ¿cachai? Entonces cuando un niñito o una niñita llega así y pelea con alguien, no, es que me peleé con mi prima, es la cuestión, y pasan 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, una hora, y andan jugando nuevamente. Y les adultos olvidaron. Nos peleamos con alguien, tenemos espinita, a propósito del capítulo de la muerte, se puede morir esa persona y nosotros dijimos, oye, sé que discúlpame, fue una tontería porque peleamos, yo te quiero caleta, te amo y nada, pues conciliémonos, ¿cachai? O reconciliémonos. Oye, frente a eso, dos cositas, yo creo que para irnos también ya a nuestro primer temita, uno, cuando decíamos, en un momento dijimos transformar la escuela, yo creo que ahí es importante transformarnos también, porque somos parte del sistema, ¿sí? Y lo otro es que, a propósito de lo que dice el Memo, quería leer un comentario de nuestra

digan adiós. Cuando Chile despertó. Antología de microcuentos. Más allá del torniquete. Romina Anaí. Nunca me ha gustado educación física. Siempre he sido la más torpe y temerosa de la clase. Sin embargo, esta vez la prueba sería distinta. Ver a mis viejos dando la vida para llegar a fin de mes. A mi hermana, que cada día se endeuda para estudiar. Y a mi abuelo recibiendo una pensión de hambre. Fueron motivos más que suficientes para impulsarme a dar ese primer salto. Usted está escuchando Radio La Comuna 102.9. Y ya estamos de vuelta en este nuestro segundo bloque de este capítulo 12 de Diálogos Sentipensantes a Contraluz, o a Contraluz, Diálogos Sentipensantes. Escuchamos recién una canción de Joan Manuel Serrat que se llama Esos Locos Bajitos, del álbum En Tránsito y del año 1981. Entonces, este tema a nosotros nos pareció pertinente porque, bueno, tira ciertas frases relacionadas, ¿cierto?, con lo que estamos hablando. Déjate de joder con la pelota, que eso no se dice, ¿cierto?, que eso no se hace. Un poco también esta visión, pero también la visión de que estos niños crecen y en algún momento también son adultos, son adultas, adultes. Así que bueno, aparte que a mí me emociona mucho esta canción porque a mi mamá le gusta mucho. Eso. Así que. Oye, Vivi, te devuelvo tu pregunta de la vez anterior. ¿Quién nos enseña a ser adultos? Nadie. Yo creo que se enseña con el ejemplo. Entonces, de alguna u otra manera, los espacios de socialización en los cuales estás sumergido o los cuales eres parte son los que te van modelando. O sea, no por nada creo yo, y no la digo yo tan así como no a rogar eso así, pero gran parte de los traumas que tenemos como adultos subyacen en la niñez, sí, en la infancia, ¿cachai? Y eso subyacen esos traumas no en relación del niño consigo mismo, sino en relación del niño con un adulto, ¿cachai? Yo decía la cabe nadie porque en el fondo, así como no existen pedagogías de muchas cosas y nosotros estamos inventando capítulos con pedagogías de tanto, tampoco hay una pedagogía de ser adulto. O sea, en el fondo no hay un cuestionamiento tampoco ni una problematización de la adultez, ¿sí? Entonces hay una falta de espacios para reflexionar, yo creo, críticamente y problematizar si estamos haciéndolo bien como adultos, si estamos haciéndolo bien como padres, como madres, como profesores, como profesoras, ¿sí? Y en vez de eso lo que existe es, bueno, lo que ya hemos comentado, ¿cierto?, que esta predominación de esta hegemonía y dominación de que lo adulto es lo válido y de lo que se crea, se construye en el mundo adulto lo que debiese ser, ¿ya?, el deber ser. Y por eso están estos discursos también, cuando seas adulto lo vas a comprender, ¿cierto? O el pensar en la juventud es un tránsito también hacia la adultez, que también ya hemos comentado en el capítulo también que hablamos de juventudes. Entonces, ¿en qué espacios tenemos? Por eso yo decía, nadie nos enseña para problematizar esto. En el caso nuestro tenemos las posibilidades porque también trabajamos en estos temas, nos interesan, nos metemos, nos cuestionamos. Bueno, ahora mismo pues, lo que estamos haciendo acá es justamente un proceso reflexivo de lo que somos como mundo adulto. Pero yo creo que en términos generales en la sociedad estos espacios no se dan, no existen. Algo sí que me llamó la atención que dijo Memo también, que también siempre se aprende o se basa desde el ejemplo, pero algo que vi especialmente el 18 de octubre fue que los adultos, por primera vez, o muchos adultos decían, los jóvenes no están dando el ejemplo, o como me hizo remecer, me hizo repensar, reflexionar, y siento que fuertemente en Chile, desde ese entonces, desde ese mes, desde el 2019, los y las niñas, los jóvenes, pasaron a ser un actor social principal dentro de estos movimientos sociales, como lo impulsaron y después más tarde lo abarcaron otros grupos etarios, pero ellos son los que alzaron la voz por muchas problemáticas que y también opresiones que estaban atravesando el mundo adulto. Entonces, en cierta forma, igual acá vemos cómo los jóvenes, la población de niños y niñas y adolescentes, son los que se mueven, los que no tienen miedo muchas veces a decir las cosas que están pasando, como no se callan, son seres sintientes, no temen a decir lo que sienten también, son más apasionados en ese sentido. Yo creo que por eso existe un miedo desde el mundo adulto a esa juventud. Y por eso también se le reprime y se le domina, se le quiere dominar. ¿Por el sentir? Por el sentir y por esta, ¿cómo puedo decir? Energía poderosa que tiene la juventud justamente. Y que el adulto se vuelve temerosa ante esa, ante esta ímpetu, no sé cómo llamarlo. ¿Sí? Igual es lo que decía Camila, igual puede ser problematizado en el sentido histórico. Porque no siempre se ha sido adulto en las mismas circunstancias, ¿cachai? Entonces estoy pensando en otras épocas que ser adulto en términos biológicos ya es cuando... O sea, adulto es una categoría cultural, así ya. Sí. Pongamos eso desde ya. Y yo diría que incluso subjetiva. Subjetiva. Pero en términos como biológicos, si podríamos decirlo, uno, entre comillas, es adulto cuando ya puede procrear. Sí. ¿Cachai? Hay una distinción biológica. Pero desde el 15 puedes procrear y no puedes votar. Ese es otro tema. Esos son los temas. Entonces yo digo, claro, se problematiza a partir de un análisis histórico-social, por decirlo de alguna manera. Porque, por ejemplo, la Cami está diciendo ya, en los últimos años los jóvenes han sido protagonistas. Pero yo te digo, en la UP, los jóvenes eran los protagonistas también. ¿Cachai? La mayor parte de quienes sufrieron tortura, desaparición forzada, exilio, etcétera, eran jóvenes. Jóvenes, o sea, menos de 29 años. Y yo te diría, como tirándome una cifra, 75-80%. Y puede que me quede corto, ¿cachai? Entonces los jóvenes han tenido esa persistencia de lo que decía, de arriesgarse, sí, de no tener miedo, etcétera. Oye, pero yo les quería tirar, así voy a cambiar de tema. Porque les quiero tirar una, es que una, es el adulto unos tips de la tips. Sí, por favor, volvamos a la compostura. Les quiero tirar unos tips. Infancia significa sin voz en su origen etimológico. Y ustedes cachan. ¿Y adulto qué significa? Existe. No, eso no lo tengo porque lo puede buscar usted, ¿sí? Señorita Vivi. Sí. Los de atrás, por favor, dejen de conversar. ¿Y qué es la infantería? ¿Ustedes cachan lo que es la infantería, no? La escuela de infantería. La infantería es un cuerpo del ejército. ¿Cachai? Y la infantería es la que va al principio en una guerra. En la que va adelante, la primera la vanguardia, línea. La primera línea. Y quienes componían la infantería antiguamente eran los niños. Niños, no te creo. No me la contés, ¿en serio? Ay, no, que yo cacha los tips. Oye, otro tips, pero que nos dio nuestro panelista oculto de diálogo sentimensanta contra luz a contra luz. No quiere salir a la luz, pero... No, pero es que... Estaba contra luz. Se está preparando, se está preparando. Comillas. El futuro de los niños siempre es hoy. Mañana será tarde. Gabriela Mistral. Esto nos aportó nuestro radio controlador, Perillista Estrella. Y da cuenta también de que siempre si bien esta temática es emergente, se comienza a discutir, a desarrollar, no más allá, como decíamos, de 50 años, 40 años, siempre hubo personas particulares que pusieron en alerta este tema, pues así como los niños son hoy, ¿cachai? Nos tenemos que preocupar hoy, los niños son sujetos históricos sociales hoy, ¿cachai? No mañana, como decía, mañana es tarde, ¿cachai? Y ojo que siempre las políticas, los discursos, en fin, apuntan a un futuro. Apuntan a un como ya, cuidemos a las primeras infancias, tratemos de cambiar la escuela, protejámoslo, bueno, en ese adultocentrismo, ¿no? Porque ellos son el futuro de mañana, y este futuro de mañana a veces nunca llegan, porque están tan empecinados como a construir el futuro, que los niños se transforman en los adultos del... los adultos que siguen reproduciendo estas prácticas. Y ahí me había trabado la lengua, no sé. Pero así el futuro nunca llega. Sí, y yo estaba pensando, me quedé dando vuelta lo que decía Vivi, eso como que nadie nos enseña a ser adulto. Yo pondría ahí como nadie intencionadamente nos enseña a ser adulto. No porque, existe una pedagogía de la adultez. Porque nos enseñan nuestro, que sabe, quienes nos rodean nos enseñan a ser adultos. Yo tengo un tío que hasta el día de hoy es mi estrella, así es mi ejemplo, ¿cachai? Hablo de él y me emociono, ¿cachai? Y él me enseñó a ser adulto como soy hoy día, ¿cachai? Como con su forma de ser, con su cuidado, con su mirada, etcétera, ¿cachai? O tú quisiste aprender de eso también. Eso también está bueno, porque claro, ahí ya no eres un sujeto pasivo del aprendizaje. Exacto. Sino que eres un sujeto activo que dices, oh, así me gustaría ser, no, quiero seguir esto. No creo que a lo mejor tu tío con su forma de ser o con su actuar tuviese alguna vez la intención de decir, oh, yo quiero que el Memo sea como yo. ¿Cachai? ¿Verdad? Claro. Sino que él lo hizo de manera inconsciente, ¿eh? Y tú captaste eso y dijiste, oh, a mí me gustaría ser así, ¿ya? O tener ciertas características de esta persona. O tal vez no hay tampoco un único modelo, sino hay varias cosas que nos gustan de cada persona y nos vamos construyendo, sacando un poquito de acá, de allá, y somos lo que somos ahora. También puede ser. Oye, yo estaba buscando al final lo de que... de adulto. Si te caché, guiaste con la pinita. ¿Qué tal? Hizo la tarea la Biblia. No, sí, también. Pero dice, del latín adultum, me estoy encachando esta cuestión. Y este participio pasado de adolescere, ya bueno, finalmente era como que significaba... que ha concluido ya su proceso de crianza. Tiene sentido. Sí, ¿tú sí? ¿Te lo encontráis sentido? O sea, ¿tú crees que un adulto...? Sentido desde el adultocentrismo, como sí, estamos hablando. Sí, ¿quién nos cría emocionalmente? Ah. Es que eso, por eso, porque finalmente la crianza, el aprendizaje es algo que no concluye nunca. Es toda la... Eternum. Es para claro. Ad eternum. Estamos hablando en latín. Próximo episodio lo vamos a hacer en latín. En latín, como la misa. No. Oye, yo quería... nombrar a alguien que para mí me dejó loco, peinado para atrás, ¿cómo se dice? Que es el profesor Claudio Millacura, que es de la, si no me equivoco, la cátedra indígena de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y que por los azares de la vida, así, con las cosas que pasan a uno, una vez coincidimos en un conversatorio sobre adultocentrismo, niñeces, ¿cachai? Era como este tema, me pareció. Y él estaba, estábamos como panelistas, ¿cachai? Como panelistas. Y él se paró, tomó el micrófono y se paró y se agachó. Y dijo, si queremos hablar sobre niños, por último, miremos desde donde ellos miran el mundo. Y yo, oh, qué loco. ¿Cómo está ahí? Dije, oh, el profe. Y ahí lo conocí y es un ser... adorable, amable, así, querible, ¿cachai? Es súper generoso. Después yo, un diplomado que hice por ahí de niñez, lo fui a ver, le dije, profe, usted me podría ayudar con bibliografía. Me pasó unas cosas inéditas, me decía así, como no le conté a nadie que yo te lo pasé. Así que vaya mi saludo. Ahora no le, le contaste a todo el mundo ahora. Sí, pero ya pasó, así, ya me senté. Yo no lo había escuchado, sí. Salí de ese diplomado. Así que si alguna vez me escucha, profe, vaya mi cariño y admiración para usted. Sí, bueno, yo creo que ahí cuando hablábamos de cómo aprendemos, también son justamente estos ejemplos de ciertas conductas que conversábamos también antes fuera del de estudio sobre estas formas más amorosas de relacionarnos con las personas. Yo creo que finalmente para allá, si empezamos a pensar como en los desafíos que podría tener el adultocentrismo, es justamente sacar estas barreras que tenemos de poder, ¿ya? Pensar que tenemos la verdad, el poder, y empezar a relacionarnos con la razón, ¿sí? Empezar a relacionarnos con los otros y las otras, no solamente con los niños o la adulta, sino que también con los mayores, de manera más horizontal, ¿sí? De manera más horizontal, y que sean relaciones también más amorosas y más afectivas, ¿sí? Porque además los niños las niñas se mueven más por los afectos. Uh-huh. Su movimiento emocional tiene más que ver con... Oye, disculpa, son súper perceptivos. Te lo digo al tiro. Si onda, cachan al toque que un adulto pesado, un adulto que es arrogante, y le hacen la L. ¿Cachai? Lo huelen, ¿no? Si tienen una intuición y una sensibilidad enorme. Es por la transparencia que transmiten, porque como tú decías, Vivi, no tienen miedo de sentir, de expresarse, de mostrarse muchas veces, aunque desde la timidez a veces. Y por eso reconocen a los suyos. Pues, oye, yo los invito a los adultos a que le den la razón a un niño. A ver qué va a pasar, ¿cachai? Sí. Que le pidan perdón, así como no me equivoqué, disculpa, lo hice mal, miré mal, ponderé mal, etcétera. Reconocer el no saber, el que te equivocaste, y eso, como decía la Vivi, contribuye a la construcción y el desarrollo de relaciones más horizontales. Es tan importante un adulto significativo en la vida de un niño, una niña, un niñe, que puede cambiar su vida. O sea, yo les dije a mi tío recién, pues, ¿cachai? Y ese fue uno de esos. No tuve solo uno, ¿cachai? Es uno de los adultos significativos que tuve, pero imagínate, hasta el día de hoy, pues, para no ir más lejos, el sábado andábamos jugando a la pelota, me fue a ver, yo la semana pasada lo fui a ver a él, ¿cachai? Entonces, es súper importante, y esto es una invitación a los adultos que nos escuchen, a ser genuinos, ¿cachai? A ser ingenuos con los niños, ¿cachai? A hacer el ejercicio que hizo el profe Claudio, a ponerse a su altura, ¿cachai? Y aprender. Aprender de ellos. De ellos. Yo siempre les pregunto sobre anime, sobre música, sobre todo, así como... Tienen mucho que enseñar y aportar también. En la pandemia se vio como los profesores tenían que pedirle ayuda a ellos para el uso de las tecnologías, y ahí cambiaron los roles. Entonces, ¿vamos a otro tema? Hoy nos vamos con un temita para amenizar esto, porque estaba agachando y vamos, ya hemos harto ya. Nos vamos a ir con... Es el momento. Ese mismo, así que los vamos a dejar ahí. Ese mismo. Expectante. ¿Cuál es? Y a la vuelta les contamos. Estamos en A Contraluz. Yeah. nada lo que nos pudiste y voló, los dolores se llevó. En su espalda carga la pesada falla de una sociedad que ya no funcionó, asesinó la esperanza de una infancia que sin vida se quedó, se vendió por el éxito trazable en el mercado sin valor. Eso fue donde apuntó la mano, metió hasta el fondo al barro. La mano metió hasta el fondo al barro. La mano metió hasta el fondo al barro, tapando frustraciones entre dolillas de cigarro. En el encierro que forzaron, ahora mira quién es quién. La pobreza debería reconocer que no es casualidad, privada de libertad, una privación más de la que toca conocer, entender. Fue difícil ver hasta cagó a su propia gente para tener lo que soñaba y obtener poder de gastar sin pensar ni temer. Que no había para mañana, que la vida está muy cara, el pobre no puede tener. Si la deuda solo tiene que saber, si todo se compra, todo se vende, no se soporta, a nadie le importa y al final cobra. Y no se pudo mantener en este modelo como pistola de la sien. Nuestra historia nunca va a terminar bien. En este modelo como pistola de la sien. Nuestra historia nunca va a terminar bien. La mano me dio hasta el fondo al barro. Cuando Chile despertó. Antología de microcuentos. Mañana no hay clases. Mención honrosa. Milena Bastidas. Querido diario, mañana falto a la escuela. La señora Oneto fue clara. No habrá clases en toda la región. Salté de felicidad, pero mi mamá me retó. El país está sufriendo. Chile despertó, mamá, dijo Raúl. Pero mi mamá no le habla desde que escribió Renuncia a Piñera en un muro de la villa. Lo que más la enojó fue el dibujo del pene. Yo no crié hijos groseros. Hice una lista de lo que haré mañana. Andar en bici con la Karen, ir a comprar solas al negocio de Don Lolo. Nuestras mamás nos dejan si es de día. Jugar ajedrez con Raúl. Querido diario, el doctor dice que Raúl perderá los dos ojos. Te dejo porque hablará nuestro presidente. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Chiripa, prenda de vestir de los antiguos mapuche que consiste en un pedazo de tela atado en la cintura y pasado entre los muslos, sirviendo de calzones. Chiripazo, buena fortuna, suerte. Por chiripa, por casualidad. Del quechua chiripac, para el frío. Voces indígenas del lenguaje cotidiano. Hola, usted está escuchando Radio La Comuna, 102.9 FM. Hemos regresado después de haber escuchado esa canción que se llama Sin Amén, que es parte de un proyecto musical del artista Matías B.E. del álbum Somos Solo Ruido, que salió este año, año 2022, y que además tiene un especial musical en este programa podcast Contraluz, que es el episodio 5. Lo pueden encontrar ahí tanto en Spotify como en archive.org. Para quien no tiene Spotify, a veces la gente no quiere ser parte de esa plataforma. Es un tema que como le decía, se llama Sin Amén y un juego con Sename, ¿cachai? Y habla sobre la niñez, sobre los niños, las niñas, las niñas que sufren las violencias, ¿cachai? Yo anoté aquí una frase: no hubo abrazo. ¿Cachai? Qué importante un abrazo. ¿Cachai? Qué importante un amigo. Hoy día, saludos también a Jaime de Francia, que también me decía el abrazo, me decía que qué bacán un abrazo, así como que transmite tanto un abrazo, así. Bueno, a mí me pasa que cuando voy a velorio, a sepelio, nunca digo nada, así, como doy un abrazo nomás. Bueno, me estoy desviando el tema. Un saludo enorme al Matías, que además hoy día está de cumpleaños, una nueva vuelta al sol, así que vaya todos nuestros cariños, nuestros amores, nuestros besos y abrazos. Así que eso, po. Oye, chiquillas, yo tenía un temita que quería volver al tema de la participación. ¿Cachai? Hay un teórico, no me acuerdo su nombre, pero que postula un tema que es la escalera de la participación, que lo estábamos hablando en off, afuera del aire, y que claro, pues hay muchas veces que cierta organización en la escuela, ciertas instituciones intentan propiciar la participación de las niñas en ciertos proyectos, en ciertos planes. Sin embargo, esta participación muchas veces es engañosa, es solo decorativa, es como voz sin voto. Entonces, esta escalera da cuenta de esos niveles de participación, donde, no sé, pues el más alto es cuando tú dejáis que los jóvenes, las niñas, hagan todo, ¿cachai? No sé, poníamos el ejemplo, ¿no? Fue así como: queremos hacer un skatepark. Ya, pues, diseñan el skatepark, hagan un presupuesto de cuánto va a salir los materiales, busquen a los profesionales que pueden hacerlo. Es una participación genuina, pues, no decirle así: ah, ya, entonces quieren hacer un skatepark, nosotros lo vamos a diseñar, nosotros vamos a buscar a los profesionales, etcétera. Y también, en el tema de la participación, a mí siempre me da vuelta el tema de la participación política, ¿cachai? En este país llamado Chile, los adolescentes no pueden votar, pero sí son sujetos penales. Pues, si a los 16 años son parte de la ley de responsabilidad penal adolescente, y pueden terminar en cana, que si bien le llamamos cename, pero es una cana en la cárcel, ¿cachai? No así en Argentina. Argentina ahí nos lleva varias ventajas en varios temas. Por ejemplo, en Argentina también está implementada la ESI, que es la educación sexual integral, que en Chile... Una mayor reparación de derechos humanos también pasa en Argentina, a diferencia de otros como lugar, o sea, a diferencia de Chile en varios sentidos, en leyes de identidad de género y demás. Pero sí, lo que tú mencionabas acerca de lo que pasa con los jóvenes también es crucial, en el sentido de que, no sé, muchas veces como hay tantos temas que el Estado también traspasa por ellos, como la vida misma, el sistema educacional no es menor, qué pueden escoger para poder servir dentro de la sociedad, y ellos no tengan injerencia por quienes también hacen estas políticas, estas leyes, tampoco tengan injerencia en poder hacer validar su voz, porque sí pueden como alzarla, pero ¿quién los escucha? ¿Dónde se hace efectiva esta voz? Entonces, los únicos métodos que a mí se me ocurren para que ellos puedan o ellas puedan poder como realmente hacer efectiva estos pensares es a través como de la violencia, puede ser como desde una toma, desde tomarse la institución en sí, desde cosas simbólicas, desde acciones, desde organización, desde la misma rebeldía. Y muchas veces está como, es criminalizada, está escandalizada y vandalizada. Y como tú mencionabas, son sujetos penales, porque también la única forma o matriz que tienen para manifestarse se la quieren también quitar, para acallarlos completamente. Bueno, eso pienso. Bueno, sí, a mí me deja pensando, en realidad, reflexionando, no sé si haya mucho más que tenga mucho más que aportar respecto a esto de la participación, más que reiterar que nos falta un montón, pues, o sea, infinitamente, para que nuestros niños, niñas y los jóvenes también se sientan partícipes real de esta sociedad y la construcción. Y por lo mismo yo creo que la desidia del sistema político. Bueno, hoy día también vemos problemas importantes en la misma escuela también, volviendo siempre, a mí siempre me resuena ese tema, ¿sí? Que no les hace mucho sentido. Conversábamos con el Memo hace unos días atrás, y a propósito que también nos gustaría a lo mejor hacer un programita, bueno, con la Cami también lo hablábamos, sobre la falta de jóvenes que quieren ser profes, ¿ya? Las cifras alarmantes que hay respecto a eso, porque en unos años más vamos a tener un déficit importante de estudiantes de pedagogía. Y ahí nos cuestionábamos, chuta, los cabros no quieren ser profes, porque ven en la escuela una dinámica y una forma de ser que no quieren para ellos. Esa es al menos mi interpretación. Sí. ¿No? Entonces, bueno, ahí no queremos tampoco ahondar mucho, porque nos gustaría a lo mejor en otro momento abordarlo. Pero eso ocurre, o sea, además que no están los espacios de participación. Como no están los espacios de participación, los estudiantes se restan de esos espacios, y tampoco generan espacios para ellos, pero alejados como de, entre comillas, las institucionalidades, ¿ya? Digo, eso muchas veces pasa con lo de ser profe, que la explotación se le cambia por el concepto de vocación. Entonces también se puede jugar en eso. Oye, me gustó mucho algo que ustedes dijeron cuando se estábamos preparando el programa y que no le había tomado sentido. O sea, como, oh, me quedé pensando. Que ustedes mencionaban como, ya, muchas veces las personas se llenan la boca hablando de patriarcado, colonialismo, neoliberalismo, las tres juntas, pero siempre se olvida o no se menciona el adultocentrismo. Por favor, explíquenme por qué pasa eso. Mira, yo personalmente creo que pasa por esto, que es un tema emergente, ¿cachai? Y como tú bien decías, cuando pusimos esta relación es porque, desde mi punto de vista, es otro de los cimientos de las opresiones, la explotación y la dominación que hay de los seres con más poder hacia los que tienen menos poder. Aunque sabemos que el poder se ejerce, pero también en alguna medida quien lo ejerce es porque se ha naturalizado. Porque se ha naturalizado. Sí. Oye, yo quería volver. Oye, espérame, dos segundos, que a propósito de esto que dice la Cami, yo traje una cita. Póngale, bueno. Quiero citar ahora. Mira, Cami, el patriarcado, decía esto que leí yo, sistema de dominación que contiene al adultocentrismo. El monopolio patriarcal es ejercido por los varones designados socialmente como adultos. ¿No? Por eso también es la relación que de Duarte. De Claudio Duarte, que hablaba yo hace, no nos cae tan bien, pero tenemos algunos reparos, pero tiene buenos temas respecto a estos pensamientos, a estas reflexiones. Entonces, por eso están imbrincados también, porque al adultocentrismo, y también allí hay una mayor concentración del adultocentrismo en lo masculino. ¿Sí? O sea, los adultos que ejercen mayor dominación y mayor poder no son las mujeres, ¿ya? Al menos en el mundo público, ¿sí? Tal vez en el mundo privado, en los temas domésticos, bueno, tampoco. No sé, ahí hay un tema súper interesante que podríamos empezar a reflexionar, porque lo doméstico, que ha sido históricamente un lugar femenino, ¿ya? Decirle algo, ¿quién es el que manda o la que manda al final en ese espacio? ¿Ah? Ahí también una buena... Como dándole un dato para reflexionar y bajando a lo que tú decías, sí, claramente el mundo doméstico está ligado con lo femenino, con las mujeres. Y más en esta época, aunque ya se ha visto el auge del feminismo y demás y todo eso, pero no sigue, porque las estadísticas mencionan que, bueno, a raíz de la pandemia y todo eso, hubieron muchas mujeres que no tenían trabajo o fueron despedidas y todo eso. ¿Por qué? Porque el mayor índice se daba que ellas dejaron su trabajo por las ocupaciones del hogar. Lo vemos en las encuestas como del INE y claro, todo eso. Entonces sí. Está no, y ahí a mí me pasa algo con eso, uh-huh, porque de pronto nos fuimos a... Que yo miro la hora. Ya no, se llama. Ya, una hora tres. Ya. Me pasa algo con eso, y es que también, claro, que las mujeres tengamos las responsabilidades de la casa no significa, voy a ponerlo así entre comillas, que mandemos en la casa. ¿Cachai? Oh, ese es el tema. Porque el hombre pasivo también es un hombre patriarcal, sí. O sea, que está reproduciendo este mismo sistema, ¿cachai? En el fondo y eso pasa, es un privilegio, es como delegar responsabilidad. Claro. Eso es en el fondo, porque eso debiera ser compartido. Sí. Pero el hombre va y delega. ¿Cachai? Sí. No, toma ahí, tenés la plata, hazlo tú. Pero eso es trabajo. Oye, yo ya veía el cronómetro que hay acá en la radio y llevamos un minuto casi cuatro. Yo me quiero comenzar. Un minuto casi cuatro. O sea, una hora. Una hora, cuatro minutos. Ya pasamos. Y yo me quería despedir haciendo algunas menciones. Me carga esta mirada neoliberal capitalista que también ve a la infancia como una inversión, como que hay que invertir en los niños, como esa la cuna, el jardín infantil, es porque eso nos va a traer réditos, porque invertir $5 en los niños nos va a traer beneficios de no invertir $100 en un adulto que está descarrilado. Eso me carga, esa mirada economicista frente a la niñez. Podríamos hacer una pasada que nos carga, de lo que ya, nos carga. Nos carga. No, eso era lo que me cargaba, pero ahora voy a dar mi cierre. Escuchen a los niños, escúchenlo atentamente, pónganle atención. Sean afectuosos, la ternura como posición política. Y apreciar lo que hacen, dicen y piensan. Así que eso es mi aporte este día. Nos vemos en el próximo capítulo. Los quiero, los amo. Oye, ¿y con qué tema nos vamos para presentarlo antes de irnos? De Anita Tijoux, Los peces gordos no pueden volar. Del álbum Vengo, del año 2014. Entonces, con este... ¿Alguna cosita que quieran decir para cerrar, antes, o no? Antes de... Me carga... Me carga la frase, lo comprenderás cuando seas grande. Ahí. Tú. Si no tienes, no es obligación. No tengo. Ya. Pero sí, pero me carga el adulto ese tema ahora que lo comprendo en mayor profundidad. Oye, ¿con qué tema nos vamos entonces, Camille? Como decía, Los peces gordos no pueden volar, de Anita Tijoux, del álbum Vengo, del año 2014. Nos vemos el próximo capítulo. Oye, muchas gracias a Radio La Comuna y a nuestro perillista panelista estrella. Eso, nos vemos la próxima semana. Eso, que estén bien. Chau, gracias. Chau. Tengo derecho a que me cuiden y no me maltraten. A recibir una educación y tener las cosas que requiero para estudiar. Tengo derecho a jugar. Tengo derecho a decir lo que siento y pienso. Tengo derecho a que me respeten mi condición física. Voy a tomar el viento a mi favor y a navegar hacia un viaje mejor y a contemplar la infinidad del sol con la certeza de un trato mejor. Fiel a tus valores te decir, caminar por esa senda y resistir para que tú conquistes ese porvenir. Soy otra madre que duerme poco pero sueña mucho y que aprende más de sus hijos que del mundo adulto cuando grande. Quiero ser un niño, reírme contigo de un modo sencillo. Con las pocas horas que tengo contigo debo yo pelear con peces que quieren ser amigos, que hablan al oído a través de comerciales y que seducen mediante sus canales. Pero ya ves, estamos tú y yo construyendo un mundo para los dos, por ti, por mí y todos los compañeros que ya no le compran a este sucio juego. Valores de decir, caminar por esa senda y resistir, para que tú conquistes ese buen vivir. Yo sé, nada tiene sentido, incluso lo que yo diga no suene divertido. No te digo que el mundo está acabado, pero los peces gordos están en todos lados. No estoy en contra de que juguemos, solo contarte cómo es el juego. Kitsaño no es un parque y el mall no es una plaza, y ese celular a los amigos no reemplaza. Yo quiero para ti cosas sencillas, que dibujes un mundo de justicia y alegría. Y yo sé que afuera todo brilla, pero si tú lo miras, verás la mentira. Radio La Comuna, 102.9 FM.